Los 20 duros. Los 20 duros. Torna a casa, vai. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Para entrar en la ronda del consumo frenético hay que tener dinero y para tenerlo hay que trabajar, es decir, venderse. El sistema dominante ha hecho del trabajo su principal valor y los esclavos deben trabajar cada vez más para pagar a crédito su vida miserable. Se agotan en el trabajo, pierden con él la mayor parte de su fuerza vital y tienen que soportar las peores humillaciones. Pasan toda su vida haciendo una actividad extenuante y molesta para el beneficio de unos cuantos. La invención del desempleo moderno tiene como propósito asustarlos y hacerles agradecer sin cesar la generosidad del poder. ¿Qué harían sin esta tortura que es el trabajo? Son estas actividades alienantes las que nos presentan como una liberación. Siempre apresurado por el cronómetro o el látigo, cada gesto de los esclavos está calculado para aumentar la productividad. La organización científica del trabajo constituye la esencia misma de la disposición de los trabajadores, del fruto de su trabajo y del tiempo que pasan en la producción automática de las mercancías o de los servicios. El tiempo pagado no se recupera jamás. Una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras de las naciones donde domina la civilización capitalista. Esta locura trae como resultado las miserias individuales y sociales que desde hace siglos torturan a la triste humanidad. Esta locura es el amor al trabajo, la pasión moribunda por el trabajo, llevada hasta el agotamiento de las fuerzas vitales del individuo y de sus hijos. En vez de reaccionar contra esta aberración mental, los curas, los economistas y los moralistas han sacralizado el trabajo. Los filósofos de la antigüedad enseñaban el desprecio al trabajo, esa degradación del hombre libre. Los poetas cantaban la pereza, ese regalo de los dioses. Y sin embargo, el proletariado, la gran clase que abarca a todos los productores de las naciones civilizadas, la clase que, al emanciparse, emancipará a la humanidad del trabajo servil y hará del animal humano un ser libre, el proletariado, traicionando a sus instintos y olvidando su misión histórica, se dejó pervertir por el dogma del trabajo. Rudo y terrible fue su castigo. Todas las miserias individuales y sociales nacieron de su pasión por el trabajo. ¡Yeah! Buenas tardes de nuevo, aquí estamos en los 20 duros. Hoy me ha tocado presentar a mí, hacer la presentación, porque Darío ya estaba cansado de presentar todos los programas. Pero veo que... Pero ha venido y... Que creo escuela. Claro, y yo soy uno de sus alumnos. Bueno, pues estamos aquí Darío, Javi Ruipe, Javi 2, que soy yo, el burro por delante, y Pablo. Y bueno, el programa más o menos ha quedado medio presentado con los textos que me he leído y las palabras que hemos escuchado. El tema de hoy va a ser una crítica al trabajo asalariado y vamos a intentar desarrollarlo lo mejor que podamos, ¿no? Vale, bueno, entonces hemos empezado poniendo una canción de los Beastie Boys. La canción se llama Fight for Your Right. Lucha por tu derecho, pero es lucha por tu derecho a la fiesta. La hemos visto así un poquito apropiada, ¿no? Para empezar en un tema que era la crítica al trabajo. Y el texto que hemos leído es de Paul Lafargue, de 1880, un clásico del tema de este tema de la crítica al trabajo. Y el libro es El derecho a la pereza. Este libro lo escribió, pues eso, a final del siglo XIX, como una crítica a un libro muy famoso que se escribió en aquella época, que se llamaba El derecho al trabajo. Y bueno, este individuo era yerno de Carlos Marx y se casó con su hija y al principio fue un destacado anarquista. Luego se pasó al marxismo más recalcitrante. Estuvo viviendo durante mucho tiempo en España intentando crear así algún tipo de colectivo marxista en España, que había, bueno, lo que triunfaba en aquella época eran las ideas anarquistas, pues intentando derribarlas por las ideas de su yerno. No llegó a triunfar, como sabemos. Bueno, pero aquí estamos nosotros defendiendo el derecho a la pereza. Para que triunfen la idea. Más hoy en día, ¿no? Que el trabajo tan importante, tan sacralizado, que si el paro, que si no sé cuánto, no queremos trabajar, coño. Por lo menos no queremos este trabajo. Seguimos reivindicando el derecho a la pereza. Ya lo reivindicaban hace casi 200 años, ¿no? Pues nosotros seguimos reivindicándolo. Hombre, la historia es que estábamos con esa duda, ¿no? Ahí que no nos mola trabajar, pero claro, a mí me pasa, ¿no? La contradicción, lo que hablábamos antes, la contradicción que hay. Claro, como que la miseria que está en no tener un trabajo. Así que queremos reflexionar hoy sobre esto. Ahí que hemos estado recopilando así textos, información que hay por ahí, porque parece que no, pero hay muchas cosas, ¿no? Tiene mucha amiga, claro, el tema. Hay muchas cosas y de muchísimas épocas diferentes. Vamos, ya decimos, esta es bastante antiguo. Es quizás una de las bases, este libro es una de las bases en las que luego se han basado pues muchos de los textos posteriores, ¿no? Contra el este. Y por eso hemos querido empezar por eso. Vamos a ir leyendo o describiendo cosas ya así que hemos ido sacando de diferentes épocas, porque bueno, pues esto se ha ido debatiendo durante un montón. Vamos, que no estamos descubriendo nada nuevo, ¿no? Mira, los griegos, ¿no? Que su sociedad era muy clasista, pero ¿no? Su clase así libre... No trabajaban. Tenían esclavos. Para eso tenían esclavos. Un temazo, pero hoy en vez de musical, que también habrá, pero hoy temazo en sí mismo, programa, conceptualmente. Y el otro día leí, es que me acordé ahora, el otro día leí, buscando cosillas, sí, leí una entrevista que le habían hecho a uno de los niños de la Duquesa de Alba, que se llama... Bueno, el que tiene la editorial... Niños, por decir... Sí, de los mayorcitos ya. El que tenía la editorial de Siruela. Decía, le estaban haciendo una entrevista y decía que a él, el rollo este aquí, en esta sociedad y así, de culto a la fama y al dinero, era algo que le aburría mucho. Que le parecía muy aburrido. Sí, ¿verdad? Pobrecillo, tío, ahí aburrido. Hombre, a esta gente con toda pasta yo creo que le aburre todo, porque ya están tan de sobra de todo que vaya. Pero le aburre todo porque, claro, porque precisamente no tienen ni necesidad de trabajar, pero yo creo que ya ni necesidad de ocio. Vamos, que el ocio se le sale por las orejas, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es el tema, que no venimos a... Sí, es que igual entramos ya en la parte ya filosófica de si es que siempre queremos lo que no tenemos y estas cosas también. Sí, envidia, ¿no? Envidia, claro. Envidia al rico. Y el rico envidia... El rico es gilipollas. Joputa. Los ricos también lloran, ¿no? Decía. Pues nada, no sé si queréis que hablemos un poco más sobre... Ponte un tema, anda, ponte un tema. Un temilla y... arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Más tener confianza y luchar por algo mejor, trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. Bueno, pues a mí me gustaría continuar un poquito la charla y el debate, poniendo un poquito mi granito de arena. Y bueno, quería que todo el mundo pues supiera un poquito acerca del origen etimológico que el concepto de trabajo tiene. Bueno, lo he leído a través de un manifiesto que me pasaron de una organización que se llama Crisis. La pueden encontrar en la página www.crisis.org. De un movimiento alemán y a partir de ahí pues me he interesado en ampliarlo un poquito más, pero es curioso cómo el concepto de trabajo pues es como tiene un origen muy oscuro, ¿no? Nada que ver con una actividad que nos dicen digna, una actividad humana, necesaria. En casi todas las lenguas europeas el concepto de trabajo se refiere originalmente solo a la actividad de la gente sin poder decisorio, de los dependientes, de los siervos y los esclavos. Así, por ejemplo, en el ámbito lingüístico germánico se refería al trabajo ímprobo de un niño huérfano y por eso caído en la servidumbre. En latín, laborare significa tanto como sufrir una pesada carga y se refiere, en síntesis, a los padecimientos y vejaciones de los esclavos. Pero más allá, las palabras románicas, trabal, trabajo, etcétera, se derivan del latín tripalium, una especie de yugo de tres palos que se empleaba para la tortura y castigo de esclavos u otras personas privadas de libertad. Más que guardar relación con el hecho de pegar, se refiere a sufrir, cualquier actividad que produzca dolor en el cuerpo. La expresión esa de el yugo del trabajo, pues todavía no hace resonar ese origen, ¿no? Incluso en otras lenguas, cuyos orígenes son bien distantes de los que hemos visto, como el euskera, nequesale, pues también tiene, guarda una relación con aficionado al dolor y al cansancio. Ahí queda eso. Nos agota oírte. No sé. La etimología del trabajo es antigua, ¿no? O sea, si surgió así, ya yo creo que dice mucho, ¿no? Sí, no, según sé. Los cristianos, ¿no? Es un castigo divino. Claro. El trabajo. Sí, según los que no somos cristianos, para muchos también. No, pero para los que no somos cristianos, también el trabajo también es un castigo divino. Claro, claro. Divino o humano. Es lo que hace Dios, nos castiga. Solo que pienso que para los neoliberales, un ser humano sin trabajo no es ser humano. O sea, eso ha calado tanto después de tantos siglos ahí de de adiestrarnos y de, bueno, comernos un poquito el tarro, pues que... Sí, la tortilla se ha dado totalmente la vuelta, ¿no? Ahora, digo, ahora el trabajo es algo totalmente... digo que forma parte de tu vida, que es lo que da sentido, ¿no? A tu vida, el trabajo. Efectivamente. Lo que te... Además, que te define. Que nos educan también en eso, ¿no? Porque cuando, yo no sé, pero yo me acuerdo así, ¿no? Cuando te apetece ahí más de adolescente y estas cosas, o de crío ahí, no, lo que no te apetece en realidad es hacer los deberes y estas cosas, ¿no? Ni te apetece en ningún momento currar, pues te apetece cuando tienes 14 años, pues a mí en concreto me apetecía más estar por ahí. Y venga, gandul, es curioso, tira, haz los deberes, venga, estudia, venga, a trabajar con tu padre, ¿no? Hombre, desde... Venga, gandul. Claro, desde muy pequeño... Es que la palabra gandulo vago, ¿no? Es como un estigma, ¿no? Es como que te la meten ahí como diciendo, o sea, si no trabajas, ya eres alguien, algo que eres improductivo a la sociedad. O sea, entonces, ya no, si no trabajas y si no consumes, porque claro, en la sociedad capitalista el trabajo y el consumo está totalmente relacionado. O sea, si trabajas es para tener más dinero, para poder consumir más, para poder generar, bueno, más supuesta riqueza en la sociedad. Entonces... Las personas que en un momento dado a lo mejor no aceptan tanto esa concepción, tanto de trabajo como de consumo, es como que son los vagos, maleantes, bueno, si no maleantes, gandules, y claro, desde pequeño te lo están metiendo con martillo y cincel en el cerebro. Claro, entonces, lo mismo que la religión. Está muy mal visto. La, ¿no?, religión del capitalismo, ¿no? Es lo mismo que la religión, es como ocurrió con la religión católica acerca del pecado o la culpa. ¿Cómo ha calado eso desde pequeñito? Lo hemos mamado y lo sentimos, ¿no? Eso, la existencia de ya del pecador o del culpable, ¿no? No es mi culpa. No es mi culpa y por eso me tengo que confesar. No trabajo, estoy parado y no produzco y no consumo, además, por tanto. El parado, ¿no?, es el culpable, ¿no? Claro. De su estado, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Bueno, eso, ¿no? Se le convierte en culpable de ser un... Sí, además es él el que tiene que ponerle remedio, ¿no? Y actualizarse, ¿no? Formarse, estudiar, búsqueda activa, no sé qué. Además, encima culpable porque no tiene trabajo, y si encima está cobrando el paro, más culpable todavía. Y encima porque si se deprime es que es gilipollas, ¿no? Porque hay que ser optimista, alegre, no sé qué. Así va a encontrarlo, va a ser más fácil. Es que están hundiendo la marca de España a todos. Es un camino que yo hace un tiempo hice un curso, bueno, que duré 2 días, porque aquello era terrible. De búsqueda empleo, No era búsqueda de empleo, pero ya en todos los cursos que hacías te metían cosas así, ¿no? Te metían o de búsqueda de empleo o de autoestima o de no sé qué. Y este nos metía cosas de autoestima, nos ponía allí películas y no sé qué. Bueno, solo estuve 2 días, o sea que... Y la autoestima por los suelos, ¿no? Te subía la autoestima, pero si no consigues trabajo... Me ponía una peli, trabajo... no sé, fantástica, sí, de algo... Bueno, era algo... Eso. De ficción. De ficción, sí, exactamente. No tenía nada que ver con la realidad. Pues, en fin. Pues, ¿queréis? ¿Ponemos otra canción o...? Pues mira, vamos a poner otra canción y... Por ejemplo, voy a poner una canción que se nos quedó en el tintero hace un par de semanas, hace 2 o 3 programas, cuando hicimos el programa de la apostasía, que os acordáis que quise poner la canción esta de Simpatía por el Diablo de los Rolling Stones, pero una versión que no encontraba. Pues la he encontrado y es de la Orquesta Nacional de Barbés, un grupo marroquí. Entonces, bueno, no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, como se quedó en el tintero... Pero cojones, me apetece ponerla. Ahí queda y os va a molar, así que ahí va. Permettez-moi de me présenter, je suis une personne de bon goût qui aime la vie et la foi des gens. Soyez sympa, soyez. comentar alguna cosa así relacionada con el tema este que hemos elegido. Y me he traído aquí un artículo que sale en el periódico Expansión, ese nombre que tiene así tan sugerente, que habla sobre el trabajo sin sueldo, ¿no? Algo que estamos viendo un poco nosotros hoy en día que va apareciendo, ¿no? Y que lo ejercemos, lo hemos ejercido alguna vez incluso. Entonces empieza preguntándose, ¿aceptaría un empleo en el que no le pagaran? Dice que en las circunstancias actuales cada vez más gente está dispuesta a hacerlo. Y no son jóvenes que buscan su primer puesto ni son de práctica. Son profesionales más o menos cualificados que establecen una nueva relación con la empresa. Aquí aparece una revista que es Fortune, que no la conozco la verdad mucho, pero dice, por ejemplo, que quienes trabajan gratis tienen más ambición, más hambre que aquellos que perciben un salario. Y además son más creativos. Esta es una de las afirmaciones recogidas recientemente por la revista Fortune para documentar una tendencia esperanzadora o peligrosa, dice, según se mire, del mercado de trabajo que surge tras unos cambios vertiginosos. Dice que este trabajo gratis no se trata de pasantías prácticas o jóvenes recién licenciados, que lo hay, que buscan su primer empleo. Son profesionales que persiguen la promesa de un puesto futuro, una experiencia profesional o un impulso a su autoestima. O sea, todo lo contrario, ¿no? De lo que. O sea, volvemos al esclavismo, ¿no? Dice que algunos expertos de recursos humanos hablan del trabajo gratuito como una corriente de futuro. Algo que en una década será una norma. ¡Qué hijo de puta! Un tal Paco Muro, que parece de cachondeo, pero se llama así, presidente ejecutivo de Otto Walter de España. Pero también parece de cachondeo. También parece cachondeo. Pero el periódico Expansión. Afirma, dice que el esbozo de esta tendencia es como si un buen trabajador en paro le pidiera a un empresario, déjame un hueco en su empresa por unos meses para que le demuestre que sí es rentable que me contrate. Y si me lo gano, me lo paga. Dice, no parece un mal intercambio tal como están las cosas. Al menos merece una reflexión. Hombre, o sea, a mí la reflexión así a priori que se me ocurre es que también podría hacerse al revés, ¿no? O sea, yo qué sé, pues que el empresario pagara al currante por no hacer nada durante un montón de meses y a ver qué pasaba, ¿no? Hasta que te inspire y le entregana. Oye, pues me viene bien la pasta, venga, voy a currar, ¿no? O sea, ¿por qué no se puede hacer al revés? Pues porque se ve que, pues por lo que ha pasado toda la vida, pues que el capital siempre tiene mucho más valor que el trabajo. O sea, ¿por qué yo tengo que trabajar sin que me paguen? O sea, ¿qué valor dan a mi trabajo? O sea, si yo trabajo para un individuo y este tío no me paga y todo el mundo lo ve de puta madre, ¿por qué no se podría hacer que este individuo me pague y yo no trabajo? Yo me quedo en mi casa. Claro, o sea, es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, en esta sociedad el está mucho más valorado el capital que el trabajo. O sea, si el que está mucho más valorado el que tiene pasta que el que tiene trabajo. Entonces, el que tiene pasta puede decir, pues yo puedo tener a gente que trabaje para mí y más adelante ver si le pago o no le pago, pero ¿y por qué no puede ser, coño? Yo es que mi trabajo es súper valorado, entonces, pues que este tío me pague durante 4 o 5 meses y luego ya veré si trabajo para él. Joder, sería lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo, pero cambiando. Claro, pero son las contradicciones, yo creo, del asunto, ¿no? Que al final lo que te dicen es que hay tantas contradicciones intrínsecas al modelo, yo creo, que no vale. Que este modelo no vale. Bueno, el modelo no vale porque, o sea, nos llenan la cabeza con el pleno empleo, pues todo. Pero esto, ya todo no sé, digo, ahora está el rollo este de la productividad es lo más importante, digo, es lo que hace a las naciones estar por encima de otras, ¿no? Es lo que te hace crecer, lo que te hace avanzar, y esto es no lo que se basa un poco estos trabajos. Tú no puedes tener a un tío que no sea productivo, claro, productivo según lo que ellos lo entiendan, ¿no? Digo, y en eso se basa este rollo del trabajo gratis. Primero trabaja gratis, ¿no? No vaya a ser que yo vaya a perder algo de dinero contigo, y cuando seas productivo, se supone, yo te voy a pagar. O sea, claro, si no eres productivo. Pero ahí también entra el concepto de producción. Pero si te fijas, esto ya se da en trabajo, por ejemplo. Parece una locura, pero en la aceituna o en la obra. En la aceituna y la obra tú trabajas a destajo. O sea, contra más kilos y contra más trabajo saque adelante, más vas a cobrar. Claro, o sea, pero no tiene un salario fijo. Por ejemplo, es que no hay que irse ahí a la Edad Media. Es que hace 4 días, yo creo que seguramente nuestros padres todos, o el mío por lo menos y mucha más gente que conozco, ha empezado a currar yendo de aprendiz a un sitio sin cobrar, porque el jefe o el patrón de turno entiende que le está pagando con enseñarle. Y bueno, eso pasa ahora también con los contratos estos de aprendizaje. Sí, eso pasa ahora, que claro. Te pagan una miseria, pero lo que pasa es que ahora los contratos de aprendizaje es que puede estar curando hasta los 20 y muchos. O sea que antes sí que es verdad que la gente entraba con 13, 14 años, aprendía un par de años y enseguida ya eran obreros medio profesionales y tenían un sueldo. Un sueldo. Pero es que ahora puedes estar con contratos de aprendizaje, joder, pero vamos, hasta ya bastante mayorcito. O sea, con el cambio este que ha habido en la, con la reforma laboral y los cambios estructurales que ha habido en, bueno, en las leyes estas de trabajo, laborales, es que es impresionante. O sea, la capacidad que tienen los empresarios para todo es bestial. La capacidad que tienen los trabajadores es prácticamente nula. Y aparte la demonización, ¿no? La demonización de los trabajadores, es, o sea, la demonización, por ejemplo, de los sindicatos. Bueno, ese sería otro tema, el tema de los sindicatos, pero bueno. Sí, el del trabajo, del trabajo asalariado en general, ¿no? Claro, o sea, los sindicatos se les demoniza que te cagas. Pero de los empresarios nadie habla. Y sin embargo, o sea, ¿quién está en la cárcel? El antiguo presidente de los empresarios, ¿no? El de Viajes Marsans. Y ahora han pillado a este otro, el vicesecretario, bueno, o vicepresidente de la patronal, el que llevaba los comedores del Congreso, o sea, que también ha dimitido. O sea, si eso bueno, pasa... Ese tío ha salido a la luz, que sí, hace lo que hacen casi todos, que es pagar. Joder, pues los camareros en general cobran gran parte de su sueldo en negro. Pero eso lo vemos como normal. Lo único que ahora pues ha salido a la luz porque uno es importante y han ido a buscarle las cosquillas por otro motivo. Pero que la mierda es muy profunda y está ahí. Lo más patético de todo esto, lo que a mí me parece más terrible casi, es que cuando se habla de los empresarios estos que son súper gordos, o sea, que uno era el presidente de la patronal y el otro ha sido el actual vicepresidente o vicesecretario, no sé exactamente el cargo, pero que era uno de los unos cargos altos de la patronal de los empresarios madrileños. O sea, que es como que lo hacen ellos y como que no se demoniza la patronal, sino que se demoniza... Son estas personas las que se han equivocado. Bueno, pues vamos a escuchar una canción que viene un poquito al tema. Se llama I'm Going Home, de los... 10 years after, me voy para casa, que es lo que suelen hacer todas las currelas después de currar. O se van a casa o se van al bar. Ahí va la canción y esperamos que os guste. Hey, I will consider yourself recording artist of the night. My baby baby, I'm gonna see my baby. Oh. Hey. Ooh. I'll take you back to the chico where I belong. Treat me, baby, treat, don't treat me wrong. Ooh, baby, I'm floating. Hey. Antes se me ha quedado así por contar un ejemplo que no de todo esto que estábamos hablando del trabajo gratis, y es sobre el Huffington Post. Qué bien dicho ahora. Bueno, es la T Post. No, que mucha gente lo conocerá, sale ahí el final del país. Yo cada vez que me leo el país abajo del todo veo Huffington Post. Bueno, pues esto originariamente... Hay cosas chulas ahí. Sí, hay cosas chulas, hay cosas chulas. Gracias. Originariamente era un blog colectivo considerado como de alto tráfico, que alto tráfico será muy, muy leído, ¿no? Supongo yo que sí. Supongo yo también. Fundado por Ariana Huffington. Como no podía ser. Pues Ariana Huffington. Y aquí había un colaborador que se llama Tassini. Pues bueno, este escribe y dice que el Huffington Post se vendió por 232 millones de euros, lo compró otra empresa, ¿no? Entonces, esta tipa ganó todo ese dineral con un montón de colaboradores que trabajaban gratis, ¿no? Y de blogs que trabajaban gratis. Nada, y luego ellos, pues, parece ser que ahora le están pidiendo pues que reparta, ¿no? Coño, que ellos también han tenido algo que ver en esa reparta ganancia. Beneficios. Esta no quiere, ¿eh? No te creas que... Lo quiere todo para ella, es que a lo mejor le parece que es poca pasta. Antes, es que hemos tenido un problemilla técnico, pero estábamos hablando mientras del trabajo gratis. Que cada vez es más abusivo y más gente trabajando gratis. Sobre todo, y el problema es que es más gente trabajando gratis en cosas que no quieren, porque trabajar gratis, todos trabajamos gratis en cosas que queremos, deseamos, nos apetece o porque lo hacemos con colegas, pero... El problema es cuando tienes que trabajar gratis, lo que comentábamos antes, porque no te queda otro remedio como para hacer currículum o para hacer méritos para ver si después puedo conseguir un trabajo semidigno, porque ya digno es casi imposible. Además, es que decías tú lo de las ONGs o Javi, no sé quién decía, es que es en todos los sentidos encima las ONGs, porque es el rollo de voluntariado, pero que luego aparte las ONGs también muchas veces hacen un trabajo que también es un trabajo que en realidad debería estar remunerado, que deberían hacer, pues yo diría que incluso funcionarios públicos. Y no solo lo hacen a través de ONGs, sino que luego dentro de las ONGs lo hacen gente que son voluntarios. Más lo que decíamos, ¿no? Luego aparte el rollo este de la captación de fondos ahí, cobrando ahí a 2 euros por socio que haces y este tipo de cosas, ¿no? Que trabajo gratis ya es lo sumo. Pero eso, ¿cómo se ha dado la vuelta a la tortilla, no? Joder. ¿No? De luchar por los derechos a acabar ya, no sé, trabajando gratis. Yo no sé, pues eso, se le ha dado la vuelta, ¿no? Se vuelve a ser esclavo, ¿no? La tortilla la estamos dando al programa, porque ahora estamos hablando de los derechos de trabajar y hemos empezado hablando del derecho a la pereza, o sea que... Pues sí. Claro, pero eso es lo amigo. A ver, vamos a ubicarnos. Ya de paso que había una cosa que yo quería hacer. Está claro, el objetivo del programa estaba claro. Está lo muy único claro. Que digo que... Pero ahora estamos empezando a defender el derecho a trabajar. O sea, que lo que hemos no, hablado antes... No, que no, yo creo que no, ¿no? Yo creo que no, vamos. En realidad por eso es muy importante tener claro el concepto. Es decir, para que contextualicemos y sepamos de qué vamos a hablar. No es lo mismo una actividad... humana, la que sea, ¿no? Pues actividades humanas, pues son muchas, ¿no? Unas caprichosas, libres, ociosas o productivas, pero sin remuneración. Yo qué sé, que... O sea, que no confundamos que el trabajo, ¿qué es, no? El trabajo quizás sea esa actividad humana que se hace para que se enriquezcan otros a nuestra costa, ¿no? Yo qué sé. No sé, es como... En realidad... Bueno, sería así de una manera más amplia, sería lo que haces como para sobrevivir, ¿no? Lo que te proporciona alimento, comida, bueno, abrigo, casa, ¿no? No sería no, eso, ¿no? En este digo, o sea, en este sistema capitalista. Digo en general, tú imagínate que eres vive en una tribu, ¿no? Pues todo. Ay. El trabajo sería aquello que te obliga, pues, porque tienes que sobrevivir. Aquello que está obligado a hacer para sobrevivir, ¿no? No. No, yo creo que no. Yo creo que estamos hablando es de un buscar un mundo sin trabajo tal y como está concebido hoy en día. Como tú dices, en una tribu pues haría falta una actividad humana que sería la caza, otra que sería la recolección de frutas, otra que sería la de siembra de no sé qué, otra. O sea que son actividades que el ser humano necesita realizar. Yo creo que así como para intervenir en el debate, ¿no? En plan moderador sin querer serlo. Lo hemos hablado antes al micrófono cerrado. Que a lo mejor, por intentar definir, ¿no? Que tendríamos que diferenciar entre trabajo asalariado porque trabajas para otro o porque trabajas para ti mismo, pero te proporciona un sueldo, por llamarlo de alguna manera, y entre empleo y trabajo. Entre empleo asalariado o trabajo, que es lo que puedes hacer. Bueno, trabajo podemos incluso decir lo que estamos haciendo nosotros aquí y eso nos paga un dineral. O yo qué sé, lo que hablábamos antes, ¿no? Trabajo, pues trabajo también es hacer la comida todos los días en casa o limpiar la escalera de tu casa. Uh-huh. Y bueno, pues eso, como que no nos sentimos empobrecidos ni... Bueno, pero tampoco si tuvieras que cazar para poder vivir, porque tienes que comer, lo haría, ¿no? De mala gana. No lo consideraríamos un trabajo, lo consideraríamos una actividad más. Sin embargo, lo que sí que nos produce esa alienación y esa subordinación al sistema es el empleo. Vamos, digo, por utilizar palabras, o sea, para intentar diferenciar. ¿No? O sea, el trabajo puede dignificarnos siempre y cuando nos produzca satisfacción o lo hagamos voluntariamente o pues eso, una forma de... Y si cobrara un precio razonable por ese trabajo, te parecería más, ¿no? Digo, aceptaría ese trabajo asalariado, ¿no? Sí, pero que eso es un siempre y cuando, empleo. A lo mejor siempre y cuando nadie se enriqueciera a costa de eso, ¿no? Porque claro, si el problema del trabajo, yo como lo veo, es que, claro, pues una persona que tiene un trabajo asalariado, pues si a ti te están pagando 1.000 euros, por decir algo... Pero lo que quería decir, si a cualquiera de nosotros nos pagan 1.000 euros, es porque estamos produciendo 3, 4 o 5.000. Uh-huh. O sea que toda la pasta esa, o sea, la plusvalía esa, se la está quedando a alguien. O sea, que se la está... Pero, por ejemplo, que un escritor... Pagando. Ese es el gran problema. Hablando en esta sociedad... Digo, un escritor... Claro, no, un escritor a lo mejor no tiene capacidad pues para editar su libro y comercializarlo, ¿no? Entonces necesita de alguien que sea capaz de hacerlo, ¿no? Yo es que escribe, recibe un dinero por eso, y el que lo vende, claro, va a tener más ganancia. A ver, yo es que creo que la historia es que estamos, o sea, que el modelo en el que está basado todo, en el modelo capitalista, pues las necesidades y los recursos y la manera de hacerlas no las decides tú. O sea, eso te viene ahí un poco dado, ¿no? Entonces, el trabajo al final se convierte en una cosa que el capitalismo necesita y que hay unas personas que controlan, que son las que deciden que las personas son una fuerza productiva sin más. O sea, si pudieran permitirse que... Bueno, es que se lo permiten, ¿no? Permiten que miles de millones de personas mueran de hambre cada año, ¿no? Eso pasa y podrían comer. Entonces, por ejemplo, en el grupo crisis este que decía el Pablo, ¿no? Que ahí habla un poco de cómo se afrontaría una sociedad en la que se podría abolir el trabajo, ¿no? Y dice, solo la crítica del trabajo formulada... Espera, no, esto no, esto no. Dice, si la imposición del trabajo supuso la expropiación de la gente de las condiciones de su propia vida, entonces la negación de la sociedad del trabajo solo puede consistir en que la gente se vuelva a apropiar de sus relaciones sociales a un nivel histórico más alto. En lugar de la producción de mercancías, aparece la discusión directa, el acuerdo y la decisión común de los miembros de la sociedad sobre el uso adecuado de los recursos. Se genera una identidad socioinstitucional de productores y consumidores, impensable bajo el dictado del fin absoluto capitalista. O sea, y bueno, luego habla de consejos, hay, ¿no? Como que el manifiesto este de esta gente habla de que, claro, si tú tienes unas necesidades y te vas poniendo de acuerdo con la gente que te rodea para ver cómo entre todos cubres tus necesidades, y tus necesidades además son las necesidades, no el rollo este de la pirámide de Maslow ni eso, que ya también se quedó allí. y hay otras teorías sobre las necesidades y hay otras cosas, ¿no? Como el afecto o muchas cosas más que son necesidades. Pues sí, es que yo creo que esto también, que aquí en este temita que estamos tratando hoy, pues se refleja un poquito más el miedo, ¿no? El tema del miedo y la inseguridad. La inseguridad. Es decir, si hay otro planteamiento en el que pudiera existir un mundo sin trabajo, pues se genera como un cierto vértigo, ¿no? Sobre, nosotros seríamos capaces de montar una movida en la que no existiera ese trabajo, en el que todo el mundo hiciera, pues más o menos lo que quisiera. Pues vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a hacer ya un grupo antitrabajo. Yo no digo a lo mejor desde tu punto de vista, que a lo mejor lo puedes asumir o yo mismo, ¿no? Sino intento pensar en... Como sociedad, ¿no? Eso. Yo creo que se ha intentado. Ha habido pequeñas incursiones en diferentes espacios, en diferentes sociedades que lo han intentado, ¿no? Lo hace que evidentemente se ha corrompido o bien lo han abortado, pues bueno, de una forma militar, pero se ha intentado sobre todo en pequeñas comunidades, ¿no? O sea, no quizás abolir el trabajo como trabajo, pero como empleo salariado, ¿no? Que es lo que decimos, sino de trabajar, o sea, trabajar como... para la comunidad, trabajar para todos, ¿no? O sea, trabajar por el bien común. O sea, que como que respetar el concepto de trabajo como algo hablando para el bien, como algo que realmente beneficia a todas las personas, a todos los que vivimos, a toda la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese sentido, claro, es darle la vuelta al concepto de trabajo. Entonces, yo creo que en eso, bajo esos preceptos, todos estaríamos bastante de acuerdo, ¿no? O sea, no, porque realmente no sentiríamos como que estamos trabajando 8 horas diarias para que otros enriquezcan con nuestro sudor, sino que sentiríamos pues como que estamos trabajando para todos, y que bueno, y que es un beneficio de todos, y que yo trabajo para unos, pero también otros y otras trabajan para nosotros, ¿no? O sea, pero el rollo es que hay que apropiarse de eso, porque que es lo que decía un poco Pablo, porque eso no va a pasar, o sea, y ya no hace falta que pensemos en personas que no querrían eso muy claras y evidentes, como puede ser Botín o no sé quién, ¿no? Pero es que cualquiera de esta gente, que también hay a mí, oye, cada uno con su película que haga lo que quiera, pero que también hay mogollón de gente ahí que se cree la historia, ¿no? Y que se cree que puede, bueno, y lo consigue, ¿no? Ahí como prosperar en la empresa y llegar a un puesto y cobrar un poco más, y seguro que esa gente no estaría dispuesta a... Es gente que cree en el modelo, claro, y quiere llegar al ejemplo de la gente que ve en la tele. Es el modelo ultraliberal norteamericano, este de cuanto más trabajo, más es el que no le gusta al Ciruela. Ese. Leo una cosita del manifiesto ese de. Leo una cosita y vamos a poner otra canción. Que me gustó. Decía el manifiesto. Acerca de que después de siglos de adiestramiento, el hombre moderno ya no puede imaginar sin más una vida más allá del trabajo. Y dice. Las sombras del trabajo se alzan también fuera de la oficina y la fábrica sobre el individuo moderno. Tan pronto como se levanta del sillón ante la televisión y se vuelve activo, todo hacer se transforma inmediatamente en un hacer análogo al trabajo. Los que hacen footing sustituyen el reloj del control por el cronómetro. En los relucientes gimnasios, la calandria experimenta su renacimiento posmoderno, no sé a lo que se refiere. Y los veraneantes se chupan un montón de kilómetros en sus coches, como si tuviesen que alcanzar el kilometraje anual de un conductor de camiones de larga distancia. Incluso echar un polvo se ajusta a las normativas DIN de la sexología y a criterios de competencia de la fanfarronada de las tertulias televisivas. Es decir, que hay como una extrapolación, ¿no? de la actividad laboral o de ciertos, ¿cómo decía? No sé. Darío. Ciertas rutinas, ¿no? Del trabajo que las llevamos ya, porque estamos muy bien adiestrados. Desde luego a Botín, como adiestrador, el del LADE, no le iba a interesar otra cosa, claro. Hombre. Bueno, nos adiestró desde la escuela. Bueno, pues vamos a poner una canción tan dulcemente vacíos como los Sex Pistols. Ahí va. We'll be right back. Bueno, la canción que escuchábamos de los Sex Pistols es una canción de 1977 que se llama Pretty Vacant, y el estribillo dice: estamos bien desocupados y no nos importa. Que ahí, bueno, pues había dos tendencias en la música punk. Una, precisamente, lo que hablábamos antes, ¿no? Una reclamando el derecho al trabajo y otra reclamando el derecho a la desocupación, ¿no? Y bueno, ahí por también hablar un poco de algunos de los textos que estamos utilizando para el programa que no hemos dicho, pues uno del que no hemos hablado, pero ahora a lo mejor el Javi cuenta algo, que a mí me parece el más chulo, lo que pasa es que la traducción en castellano es bastante chunga, que es el texto de Bob Black que se llama La abolición al trabajo, que es de 1986, y ahora a lo mejor el Javi va a contar algo de eso ahora después, ¿no? Sí. Luego el Pablo nos ha estado ahí contando cosillas también de lo que decía, ¿no?, del grupo Crisis, que tiene un manifiesto contra el trabajo, se llama, que está editado por Virus y que se puede encontrar por ahí, bueno, en los hermanos Quero y en la Bacacay puede estar, lo podéis encontrar. Hay un texto en la revista número 6 de El Vacaciones en Polonia también, el número 6, que es el Utopías Literarias, que es bastante curioso, que no hemos hablado así mucho de él, pero está chulo, que se llama Historia de una pintada, y cuenta también pues toda la historia de la famosa pintada de Guy Debord, el fundador, un poco uno de ellos, del movimiento situacionista, de la pintada esta de no trabajéis nunca, ¿no? Ne travaille jamais. Javi, que sabe francés, sabe otra. Y otro texto así bastante chulo que vamos a intentar incluso a ver si podemos colgarlo en el blog. Lo voy a intentar escanear y a ver si lo podemos colgar en el blog. Está editado por Ediciones Fractal y es un fanzine que tiene dos cosas. La primera de ellas es un texto que se llama El trabajo es un crimen, que es un texto de un holandés que se llama Herman Schurman, de 1924, y es curioso precisamente porque dice las cosas que dice en 1924, así algún fragmentillo. Dice: el trabajo es la afrenta y la humillación más grande que la humanidad ha cometido contra ella misma. El capitalismo está basado en el trabajo. Ha creado una clase de hombres que deben trabajar y una clase de hombres que no trabajan. Los trabajadores son obligados a trabajar y si no mueren de hambre. Quien no trabaja no come. Hay parados y desocupados. Los desocupados son los explotadores que viven del trabajo de los trabajadores. Los parados, sin embargo, son los trabajadores a los que no se les permite trabajar porque no se puede sacar provecho de eso. El trabajo es la maldición más grande. Produce a hombres sin espíritu y sin alma. Para el rico pudiente, el trabajo de los trabajadores es el medio de procurarse una vida fácil. Para los trabajadores es una carga de miseria, un triste destino impuesto desde su nacimiento que les impide vivir decentemente. Cuando paremos de trabajar, la vida comenzará por fin para nosotros, porque el trabajo es el enemigo de la vida. Cuando el hombre se vuelva consciente de la vida, no trabajará nunca más. El trabajo desaparecerá y cada hombre será el creador de su propio movimiento y producirá únicamente lo que es bueno y bello, lo que es lo necesario. Solo entonces habrá vida, una vida grandiosa, pura y cósmica. Y la pasión creadora será la felicidad más grande de la vida humana, sin constreñimiento. Una vida donde no existan las cadenas del hambre, ni del salario, del tiempo, ni del lugar. Y donde no habrá más explotación por parte de los parásitos. Crear es un placer intenso. Trabajar es un sufrimiento intenso. Bajo las relaciones sociales criminales actuales no es posible crear. Todo trabajo es criminal. El trabajo destruye la vida. Y eso, pues, que es un texto de 1924 de Schumann. Y bueno, el Javi ahí, que ha leído también el... Otro de los libros que hemos utilizado, sobre todo, bueno, al principio del programa, es el, bueno, un clásico del tema este, ¿no? Que es del Paul Lafargue, de 1880, que es El derecho a la pereza, lo hemos comentado antes. Y bueno, pues vamos a comentar un poquito el ensayo de Bob Black, que se llama Abolición del trabajo, el que lo hemos recomendado hace un momento. Bueno, pues este ensayo es una crítica bastante fuerte tanto al capitalismo como al liberalismo como al socialismo de Estado. Y bueno, lo critica precisamente por la lógica productivista de estos regímenes, ¿no? que, bueno, él comenta algo que, bueno, que como que ya sabemos todo, ¿no? Que la única diferencia que existe entre el capitalismo y el socialismo de Estado, no los estados estos marxistas, bueno, soviéticos, principalmente del ámbito soviético, en las que dice que, bueno, la única diferencia que él establece, bueno, el trabajo es igual para todos, lo único que diferencia unos de otros es para quién se trabaja. Se trabaja para un patrón, se trabaja para un, bueno, para un empresario, o bien se trabaja para el Estado. Pero el estado de alienación al final es el mismo, ¿no? Él define el trabajo como la actividad productiva, compulsiva, puesta en marcha por medios económicos y o políticos. Y, bueno, comenta que gran parte de la miseria mundial se debe a la subordinación al trabajo, lo que hace que las personas pierdan su subjetividad y por lo tanto, su libertad. Y, bueno, lo que él defiende, lo que él nos acaba diciendo es que la defensa del trabajo y la libertad son dos conceptos totalmente contradictorios. Pues sí. Yo creo que es el texto más recomendable, de verdad. Sí, es el más recomendable y a la vez uno de los más radicales, ¿no? Sí, es el más radical, pero yo es que estoy casi de acuerdo, porque claro, como que veo que lo que yo veo por mi lado, que no hay medias tintas, que lo que plantea es imposible o muy complicado, pero como que tengo la sensación de que hay que luchar por eso. Que si no, es difícil la cosa, no sé. Sí. Está en el manifiesto contra la crisis, ahí que ha comentado el Pablo, sí, está bastante chulo. Pues sí, porque también tenemos que remontarnos a 1845, en donde Karl Marx, pues, nos dice: el trabajo es, por su esencia, una actividad no libre, inhumana e insocial, condicionada por la propiedad privada y creadora de propiedad privada. Dice: la abolición de la propiedad privada no se hará realidad hasta que no sea concebida como abolición del trabajo. Es decir... Oye, y encima todo esto de la abolición del trabajo, no sé si os habéis dado cuenta de que ha venido la Irene y la Cris. Están aquí. Dos grandes trabajadores. Han aparecido. Una trabajadora y una futura emigrante, por motivos laborales fundamentalmente, y otros, ¿no? Que han venido. Por vagancia. Es que estábamos hablando aquí de abolir el trabajo frente al derecho al empleo o algo así, eso era una mezcla. Pero estamos todos por abolir el trabajo, para que os situéis, para que sepáis por dónde va la cosa. Hemos hablado del derecho al empleo, hemos hablado de cómo había cambiado la tortilla, de pedir derechos, ¿no? Derechos de pedir el derecho al final acabas como esclavo, no trabajando como un esclavo. Que se nos ha colado. Sí. Bueno, volviendo a lo del... Bueno, ya como me empollo al Bob Blast, pues voy a meter otra... Pues nada, que este hombre, pues, con respecto a lo que decía el Darío, ¿no? También que decía, claro, que el trabajo lo que genera es una regularidad vital, bestial y una gran monotonía, ¿no? Y que la mayor parte de los trabajadores que no están satisfechos en su trabajo. O sea, dice cosas como muy básicas, que todos las pensamos, pero que la mayoría parte de las personas no las sacamos reflexionando, ¿no? Y que, bueno, que todo esto lo que hace, pues claro, nos quita el tiempo para el ocio, para el disfrute, para las compañías y para las relaciones sociales y personales, ¿no? Es un poco lo que decía este el Hermann Schumann este en 1924, ¿no? Que mata la vida y que no te permite crear, ¿no? Y que para crear pues hay que construir otra cosa. Claro, si realmente son los mismos discursos que se van pasando de siglo de año tras año y de siglo tras siglo. Y bueno, muchos de ellos están basados en otros, pero al final nos vienen diciendo lo mismo en diferentes contextos, ¿no? Porque claro, la sociedad ha ido cambiando con el tiempo, pero lo que hablábamos antes, lo que nos decían los griegos y lo que nos decían los marxistas, a lo que nos acaba diciendo el Bob Black, que es un anarquista individualista de estos del siglo XX-XXI, vamos, que bastante actual. Pero bueno, que más o menos la base de todo es muy parecida. Yo escuché, no sé, es que ahora no sé muy bien dónde, después de dar todas las fuentes ahora voy a decir una cosa que no sé dónde la he escuchado, pero como que el desarrollo de los psiquiátricos, creo que el otro día lo hablaba contigo o algo así, que el desarrollo del modelo de los psiquiátricos se produce en el siglo XVIII fundamentalmente porque empiezan a llevar al psiquiátrico a la gente que no quiere trabajar. Claro, la gente de repente con la industrialización empieza a tener que irse de su casa, ir a la fábrica, y hay gente que no quiere eso, pero está obligada a hacerlo. Y esa gente, o parte de esa gente, son los primeros locos que empiezan a llevar a los psiquiátricos y se desarrolla el modelo de esos establecimientos ahí donde meter a gente loca. Son los primeros locos, ahora ya no son locos, ahora son los depresivos, ¿no? Claro, ahora son... Mucha de la gente, nosotros no nos deprimimos porque como trabajamos tampoco... En realidad son visionarios, pero... Qué morro tienes, si eres depresivo y te pones de baja, ¿eh? Qué morro. Oye, Darío se había traído una canción, ¿no? Darío, te habías traído una canción sí, chula. Preséntala. Me va al pelo con esto. Venga. Es del Combo y es a uno que le daban su paguilla por loco, pero de loco no tenía nada. Y se llama No hago más nada. Ya yo hice lo que iba a hacer, mijo. Son las 6:30 y suena el despertador, pero mi cabeza bulle inquieta desde hace una hora. El café, la penumbra y Ana que lee feliz. Las noticias de la radio me revuelven el estómago. Dos ancianos en los que nos veo a nosotros se suicidan antes de perder el piso. Joder, su vida se va en un sobre manchado de sangre hasta una cuenta en Suiza de algún político hijo de puta que seguramente ellos mismos votaron. La crisis se agudiza, no sé cuántos millones de parados, y yo que tengo que ir a trabajar no tengo ni putas ganas. Hace frío en la calle, a las 8:45. Nos han robado las bicis, así que camino por el barrio intentando descubrir alguna nueva obra de arte, algún graffiti o alguna consigna en las paredes blancas del cole que algún día será privado. Ya no hay carteles de asamblea porque multan por pegarlos. Mogollón de locales abandonados y pienso en todo lo que se podría hacer en ellos. Y en la peña del barrio. Hostia, qué gente. Son la caña, pero no tengo un segundo para ver a nadie y aunque les quiero y les admiro, no puedo verles mucho. Por aquí por el barrio siempre hay algo en marcha, una idea o un momento para compartir. Así que me tranquiliza saber que seguramente estarán tramando algo. La creatividad hierve en este rincón de la ciudad, pero siento que la desaprovecho porque otra vez tengo que ir al curro. Puto curro. Y me tengo que seguir a sentir afortunado por cojones. Seguro que alguien estará jodido por la pasta pensando que si la cosa no cambia y si ni siquiera aparece un curro de mierda, tendrá que pirarse. ¿Cuántas bellas se ha ido ya? Un montón. Me imagino sus caras y me da pena de que no estén, pero sé que ahora al menos pueden pagarse alguna habitación que convertir en un hogar. Total, que salgo del Realejo. Cruzo Gran Vía y como cada día, el retrovisor del autobús me roza la cara en el semáforo, aunque estoy bien subido en la acera. Paso de coger el 20 minutos. Ahora, cuando llegue, miro el Facebook a ver si en vez de las noticias de mierda se cuece algo por ahí y siento que me despierto y que la sociedad se despierta, pero no. Me encuentro otro vídeo de otro polijo de puta pegándole a una señora que simplemente grita que está hasta los ovarios de todo y con razón. Total, que son las 8 de la mañana y hasta las 8 de la tarde solo habrá velocidad. Aún así, trato de ponerle ganas, pero cuantas más ganas le pongo, más me jode que toda esa energía se quede allí. Esa energía que no va a parar a nada ni a nadie, por lo menos a nadie que quiera. Y desde luego no va para mí y no sé dónde va. ¿No podría yo hacer algo mejor por la gente y por mí mismo? ¿No debería yo también estar tramando algo, nadando, leyendo, inventando cualquier historia? Y rápido esto, y rápido lo otro, y teléfono, y corre, y peña que te saca de tus casillas o te ningunea. Bueno, y peña guay. También hay peña guay y suele ser la peña que piensas que también debería estar conspirando o inventando algo. Total, que si hay un respiro, pues llamo a la Ana o me escapo a la vaca acá y a toda hostia veo algún libro interesante mientras saludo y me despido al mismo tiempo porque tengo mucha prisa. No me llevo el libro porque, total, no voy a tener tiempo de leerlo y son las 2 o las 3 y me voy a comer a toda hostia para volver pitando sin poder casi saber cómo le ha ido la mañana a la Ana. Qué injusto no tener tiempo. De camino me encuentro a alguien y le doy un abrazo fuerte, lleno de cariño, porque si me detengo en preguntarle cómo va todo, llego tarde al curro. La tarde suele ser un pelín más tranqui. Lo mismo puedo darle un toque a la Eva para ver cómo está, que hace días que quiero llamarla, pero no me ha dado tiempo porque lo primero es lo primero, el curro. Con suerte, recibo alguna visitilla fugaz de la Irene, o de la Isa, o el Darío, o el Javi, o alguien que pasa cerca y se para a saludar. ¡Qué guay! Subidón. Eso sí, con el tono agridulce de que sea una visita toda hostia porque no tengo tiempo. El curro me absorbe, me limita, me condiciona, en fin. Son las 8:00 de la tarde. Pongo la alarma y salgo a la calle que ya está oscura otra vez. Alguna asamblea o reunión, casi de mala gana porque no me queda un gramo de energía. No puedo apenas pensar y a estas alturas, cuando después de tantas horas llega el momento de crear, la velocidad se lo ha comido todo y ya no puedo crear nada. Solo puedo darme prisa por acabar. El reloj se va zampando los posibles momentos y cuando llego a casa arrastrando los pies ya no queda mucho tiempo. Ana sonríe mientras cose algo apresuradamente. Es lo que más feliz la hace. Crea y se realiza, y lo hace de puta madre aunque vaya apresurada por la hora y el cansancio. Y veo como al final del día desperdicio mogollón de cosas por el curro. Total, que nos echamos una cerveza o dos o un vino, es el mejor momento del día, mirando unos ojos inmensos que apuntan hacia arriba. Nos juntamos más y ponemos un capítulo de The Wire. Lo acabaremos mañana porque nos quedamos sopa con el gustito del otro. Y para la cama, que son más de las 12 y dentro de un rato otra vez mi cabeza estará bullendo una hora antes de que suene el despertador.